Érase el siglo XVI en nuestro continente. Los niños jugaban tranquilos, libres y felices. Pero lamentablemente, esto no es todo. Un puntito en el horizonte fue creciendo, cada vez más y más grande, cada vez más y más cerca. ¡Directora! ¡Directora! ¡Recreo a la vista! ¡Todos a sus puestos! ¡En breve desembarcaremos! Y así fue como los docentes desembarcaron. Los niños no tuvieron tiempo de reaccionar. El aula container se estaba amarrando y el cuerpo de docentes desembarcaba muñido de tazas de café y muchas cifras para calificar. Por los puntajes que me son conferidos, tomo posesión de este recreo en nombre del director de distrito número 5. Asimismo, con mi diestra sobre este Santillana, declaro que los que no quieran someterse a la ley del aula serán severamente castigados. ¡Alzad las planificaciones! ¡Escapen! ¡Venid acá! ¡Fernández! ¡Venid acá! ¡Someteos a la ley! ¡Vamos a citar a sus padres! ¡Dale el papel afiche! ¿Usted no se mía la cabeza? Responda a lo que se le pregunta. Pregunte solo lo que estoy capacitado para responder. Yo no me río. Preguntó sobre el tema. La idea es que hagan el afiche por grupo. Tráeme el guarnito rojo, niño. Un par de siglos más tarde. Querida comunidad educativa, queridos educandos, hoy celebramos la hazaña de aquellos valientes docentes que trajeron la civilización a este lugar. Hubo algunos excesos, tal vez, pero bueno, no podemos juzgar con parámetros actuales. Joaquín, estoy hablando, Joaquín. No podemos juzgar con parámetros actuales la conducta de esa época, ni con parámetros de los que en esa época se oponían, Joaquín. A continuación, entonaremos las estrofas en memoria de aquellos docentes ejemplares que lucharon en una época muy dura, en la que no había ni siquiera feriados puente. Este fue un radioteatro basado en las aulas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Muchas gracias.